Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Comenzamos en Radio María un formato especial que tampoco es totalmente novedoso entre nosotros, de un pequeño coloquio que queremos ofrecer a los oyentes entre don Demetrio Fernández, que está entre nosotros, obispo de Tarazona, ya conocido en esta casa. Buenos días, don Demetrio. Buenos días, José Ignacio. También con don Jesús Saz, obispo de Huesca, Jaca, y que también es conocido en esta casa. Muy buenos días. Buenos días, don José Ignacio, y a todos nuestros oyentes. Bien, pues la verdad es que en distintas ocasiones hemos solido hacer algunos coloquios entre nosotros, presentando algunos documentos magisteriales nuevos que la Iglesia ha ido publicando. En este caso, más que presentar un documento magisterial nuevo, queremos, pues bueno, responder a una llamada del Papa. El Papa nos ha llamado a cuidar mucho el año jubilar sacerdotal. Un año jubilar sacerdotal que ha sido convocado por el Papa, comenzando en el Día del Sagrado Corazón de Jesús del año 2009 y que durará hasta el Día del Sagrado Corazón del año 2010. Un año en el que el Papa quiere que cuidemos especialmente de la atención de nuestros sacerdotes, que caigamos en cuenta que su salud espiritual pues es determinante para la capacidad evangelizadora de la Iglesia. De poco nos serviría que nuestros programas pastorales fuesen muy perfectos y luego los sacerdotes que tenemos que transmitirlos, pues no tuviésemos el ímpetu y la santidad y la vida interior que la Iglesia nos pide. Bien, pues en ese contexto vamos a presentar en estos programas, veremos a ver en cuántos programas podemos hacerlo, un documento que creemos que es determinante, el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. Un documento que fue publicado por la Iglesia después de que en el año 1990 se realizase un sínodo de la Iglesia Católica que estudió el tema de la formación de los sacerdotes y la vida de los sacerdotes. Dos años más tarde fue publicada la exhortación Pastores Labo Vobis, una exhortación que ha dejado un gran calado en la Iglesia, publicada por Juan Pablo II en el año 1992, y dos años más tarde ya fue publicada pues este directorio. Año 1994, la Congregación para el Clero publicó lo que es el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. También existe otro directorio para los obispos, todo hay que decirlo, pero bueno, nosotros vamos a referirnos ahora, comentado entre tres obispos, vamos a comentar el directorio referido a los, pues para los sacerdotes. Por cierto, don Demetrio, un sacerdote, alguien que quiera buscar este directorio, ¿dónde lo tiene publicado en este momento? Porque yo me decía antes de comenzar el programa que yo tengo una edición que en este momento ya está agotada. ¿Dónde se podría adquirir este directorio para los sacerdotes? Se hizo una edición que está agotada porque fue muy difundida y probablemente muchos sacerdotes que nos están escuchando lo tienen en su poder. Pero luego después ha sido editado por Libros Palabra de Ediciones Palabra en Madrid, que se titula El presbítero ante el tercer milenio cristiano. Tiene otros tres documentitos pequeños sobre el presbítero maestro de la palabra, ministro de los sacramentos y guía de la comunidad ante el tercer milenio cristiano. Y luego la mayor parte de esta obra, que tiene 200 páginas escasas, es el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. Un documento de referencia y que en este año sacerdotal es importante tener delante de los ojos y meditar. Pues muy bien, ahí está, a vuestra disposición. Quiero deciros también que no es nuestra intención en este coloquio pues que demos una especie de charla a turnos, no, queremos tener un coloquio. Yo les he pedido a ellos que tengan la santa paciencia de que yo les pueda interrumpir, de que también podamos hacer aplicaciones concretas y prácticas. Bien, pues son tres los capítulos en los que se divide este directorio. El primero es la identidad del presbítero. El segundo, la espiritualidad sacerdotal. Y el tercero, la formación permanente. Vamos a centrarnos en este primer programa, en el primero, identidad del presbítero. Bien, pues como se me permite a mí, pues aquí estar aquí repartiendo juego entre nosotros, y tenemos entre nosotros a don Demetrio, que además en este momento es obispo, pero que antes de ser obispo la Iglesia también, durante bastantes años de su vida, le encomendó pues la enseñanza de la cristología. Y pues lógicamente insertada dentro de la cristología, le vamos a pedir a él que haga una primera exposición. A veces cuando la Iglesia hace un documento siempre se remite a su fundamento último, ¿no? Creo que este es un proceder habitual de la Iglesia, no explicar las cosas, digamos, en su dimensión más practicista, sino remontarnos siempre a su fuente última. Bueno, también hace este documento este mismo estilo, remonta a su fuente última, y allí habla de la identidad del presbítero, pues entendido desde su dimensión trinitaria, cristológica. Una primera introducción, don Demetrio. Yo diría, de manera muy sencilla, que este documento, como resumen de la doctrina de la Iglesia, sitúa al sacerdote en su referencia a Jesucristo, el sacerdote como otro Cristo. Y, lógicamente, al ser otro Cristo por el sacramento del orden, el sacerdote pues tiene una relación especial con las personas divinas, tiene una relación muy especial con Jesucristo, a quien representa, y tiene una relación muy especial con el Espíritu Santo, puesto que es administrador de los dones de Dios para los hombres. Yo diría que esas referencias son fundamentales, como lo es su relación con la Iglesia, a la cual sirve y en la cual se inserta de manera especial como el hombre de la comunión, así lo llama Pastores de Abobis, es decir, ese hombre cuya misión y cuyo oficio es ir creando comunión dentro de la Iglesia. Pero de entrada diríamos, el sacerdote es otro Cristo que se identifica con Jesucristo sacramentalmente y que por tanto tiene que reproducir las actitudes de Cristo y vivir existencialmente como vivió Jesús. ¿Por qué remontarnos así tan alto? ¿Por qué vamos a esa especie de dimensión trinitaria del sacerdocio? Don Jesús, si nos puede un poco también subrayar esto. Bueno, pues porque estamos ante una vocación muy especial. Y tan especial es que precisamente la introducción que se hace esta primera parte en el documento, para explicar el orden sagrado, el ministerio sacerdotal, emplea una terminología que ya nos da el horizonte al que ahora se refería don Demetrio, de que estamos insertados en el misterio trinitario. Pero comienza el documento hablando de que es un don. Yo creo que es justo subrayar este factor, esta cualidad de algo que se recibe. No es algo que tú conquistas, no es algo que tú pretendas, no es algo que tú por tus cualidades naturales o por tus estudios puedes exhibir y puedes reclamar cual derecho. Y por tanto, no, es un don. Misteriosamente es un don que reciben algunas personas en el pueblo de Dios y que queda escenificado precisamente en el carácter sacramental, que no es simplemente una encomienda que empieza y termina en un documento, en un decreto por el que tú eres asignado a tal labor dentro de la Iglesia. No, hace falta una ordenación sacramental, el don y el sacramento, que están haciendo una referencia continua a algo recibido de Dios. Pensemos que la novedad que introduce Jesucristo frente a otros maestros de Israel es que era Jesús quien llamaba. En otro tipo de comunidades, en otro tipo de magisterio, de discipulados, eran las personas las que, según conveniencia, se apuntaban a tal maestro. San Pablo se apuntó a la escuela de Gamaliel. Y tú elegías el maestro, por mil factores, por mil conveniencias. No, Jesús llama con su nombre y hasta con su mote a los primeros sacerdotes del Nuevo Testamento. Y esto se ha perpetuado en la historia larga ya de la Iglesia. Es muy importante esto porque, como luego me imagino que podremos ver, ha habido algunas visiones sesgadas y profundamente erradas donde el sacerdocio podría ser o una pretensión de la persona o una delegación de la comunidad. No, es un don, por tanto, que viene de Dios y que Dios escoge poniendo en sus labios nuestro nombre y confiándonos su propio ministerio, es decir, su propio sacerdocio. La verdad es que yo sí que recuerdo un poco en esta línea que decía don Jesús, haber escuchado alguna reflexión pues que te deja un mal sabor de boca, ¿no? Cuando alguien pretende explicar su vida. Bueno, yo he hecho una opción en mi vida, esta es una opción de mi vida, olvidando la palabra vocación, llamada, no envío. El caso es que, por rematar este aspecto, don Demetrio, aquí este documento habla de cómo dentro de la Santísima Trinidad tienen lugar unos envíos, unas misiones, ¿eh? Y entonces quiere también, hasta qué punto la palabra, la misión que la Iglesia encomienda a un sacerdote, esa misma palabra puede ser también prolongación de las misiones intratrinitarias. El Padre envía, hay una misión del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Es casualidad que también utilicemos la misma palabra en castellano, la misio, que se le da a un sacerdote, y que sea la misma que se utiliza el misterio de la Trinidad? Porque son dos misterios que estarán en unión, pero también habrá que distinguirlos, ¿no? Hay una relación profunda. Yo creo que, prolongando la reflexión que ha hecho Jesús, la clave en este tema está en que hemos recibido un don, que no ha sido una opción, una elección nuestra, sino que la iniciativa es de Dios. Y si la iniciativa es de Dios, Él es el que llama y Él es el que envía. No soy yo el que me apunto a esta batalla o a este ministerio, sino que me viene dado por el Señor. Y Dios actúa en su Iglesia y a través de los cauces de su Iglesia me envía pues a anunciar a los hombres el Evangelio de la salvación. Pero no perdamos de vista esta perspectiva del don. El sacerdocio es un don, dice el cura de Ars, es un don del corazón de Cristo a su Iglesia. Es un don, por tanto, de Dios a su Iglesia. Y precisamente porque es un don, hemos de pedirlo insistentemente, hemos de disponerlos para recibirlo. Y cuando ya lo hemos recibido, hemos de estar siempre a la escucha de quien nos ha llamado y de quien nos envía continuamente para realizar este don. Bueno, pues en este sentido que dice don Demetrio, el don que recibimos significa que quien elige, quien hace la opción es Dios. A nosotros nos corresponde descubrirlo. Y para descubrir, una reflexión que valdría para cualquier otra vocación cristiana, se nos dan toda una serie de instrumentos, desde la dirección espiritual a una vida cristiana bien llevada, porque el objetivo es descubrir ese camino que para mí Dios trazó. Y hay que decir que no es una opción arbitraria, como diciendo una especie de tómbola o diciendo pues a ver qué te toca a ti arbitrariamente. Dios, cuando elige para mí un camino, en este caso el don del sacerdocio, elige algo que me corresponde. De manera que coincide el hacer la voluntad de Dios y la realización, como a veces se dice, de la propia existencia, que no es una especie de resignación que tenemos que asumir, diciendo, bueno, me ha tocado la China y tengo que ser cura. Hay una correspondencia, lo más correspondiente en esta vocación cristiana, en este caso el don del sacerdocio, en los que hemos sido elegidos, no es una cuestión arbitraria, sino que ahí se cifra mi felicidad y por tanto se me reclama a mi fidelidad. Porque el don que yo recibo, que no es algo pretendido por mí, sino elegido por Dios, se corresponde con mi plenitud humana y ciertamente con mi misión cristiana. Ya que tenemos aquí profesores de cristología, vamos a aprovechar, vamos a ver, porque un tema interesante que igual también a los oyentes les resulta novedoso. Vamos a ver, ¿Jesucristo fue sacerdote desde toda la eternidad o Jesucristo es constituido sacerdote? ¿Eso cómo se explica en la teología? Y luego, digamos, ¿qué intervención tiene ahí el Espíritu Santo? ¿Y eso cómo se traslada a nosotros? Vamos a ver, porque este es un tema del cual podemos sacar aquí muchas consecuencias. Bueno, pues Jesucristo es sacerdote desde el momento de la encarnación, propiamente hablando, porque su sacerdocio consiste en unir a Dios con los hombres y a los hombres con Dios, y Él, siendo una única persona, es al mismo tiempo Dios consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, y al hacerse hombre se ha hecho de la misma naturaleza que nosotros. Por tanto, es Dios verdadero y hombre verdadero en una sola persona, lo que llamamos la unión en la persona, o la unión hipostática. Y ahí está el sacerdocio. Por tanto, Jesucristo comienza a ser sacerdote en el momento de la encarnación, en el seno virginal de María. Digamos, ese es el lugar, el santuario, el templo donde Jesucristo ha sido ungido sacerdote con la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor del misterio de la encarnación. El Espíritu vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dice el ángel a María cuando pregunta cómo será esto. El Espíritu Santo le inunda ya en la encarnación, pero será también el factor de su crecimiento, el que le ayudará y le impulsará interiormente de manera misteriosa a conocer al Padre, a conocerse a sí mismo, a conocer a los hombres. Y el Espíritu Santo será el que le inunde en el bautismo y el que le lleve hasta la entrega en la pasión, donde Jesucristo consuma su sacrificio y la ofrenda de su vida. Por tanto, Jesucristo sacerdote es único en comparación con cualquier otro sacerdocio de cualquier otra religión, porque es Dios y hombre verdadero y ha llevado a cabo su sacerdocio en el ejercicio de la ofrenda de su propia vida, puesto que el sacerdocio de Cristo no es que él tome pues víctimas o regalos de la creación para dárselos a Dios, sino que lo que le entrega a Dios Padre es su propio corazón y su existencia. Y en esa entrega de su propia vida es donde se ejerce el sacerdocio de manera perfecta. Nosotros después participamos por el sacramento del orden de esta capacidad que Jesucristo tiene de suscitar la ofrenda de todos los fieles en medio de su iglesia. O sea que si Jesucristo es sacerdote desde la encarnación, porque ahí comienza a hacer de puente entre Dios y el hombre, podríamos decir, don Jesús, que entonces el sacerdocio nuestro es una prolongación de la encarnación. Bueno, una prolongación del sacerdocio en Cristo, solamente él se encarnó. Nosotros no nos hemos encarnado, sino que fuimos llamados a la carne. Él sí que se encarnó. Esta figura de puente que a la que ahora tú hacías referencia es como la carta a los Hebreos presenta precisamente al sacerdocio de Cristo como el pontífice, el que hace el puente, trayendo a los hombres la entraña de Dios, y nadie como un Dios encarnado podía darlo, y llevando al Padre, devolviendo a Dios esta entraña de la humanidad que él asume también como naturaleza para sí mismo, ¿no? De manera que los sacerdotes, los que hemos sido llamados con este don gratuito de parte de Dios, estamos prolongando en el tiempo el único sacerdocio. El único sacerdocio es Cristo, el del Señor. Y nosotros en el tiempo, pues con nuestras cualidades, también con nuestros límites, y en el lugar y en el espacio donde Dios nos ha llamado a la vida y donde allí Dios nos envía, estamos prolongando no una especie de suplemento, como si fuera incompleto el sacerdocio de Jesucristo, sino que estamos prolongando el mismo sacerdocio de Cristo que a través de nuestra palabra y de nuestras manos Él hace llegar, como comienza el ministerio público de Jesús en la sinagoga de su pueblo en Nazaret, y al acabar en la lectura del profeta Isaías, donde va indicando el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para, y va indicando, y termina esa breve predicación que hace Jesús en la sinagoga de Nazaret, diciendo, hoy se cumple esta escritura. Y pues ese hoy, ese hacer vida tiempo, es lo que a través de la historia de la Iglesia, los diferentes sacerdotes, uniéndolos al único sacerdote que es Cristo el Señor, estamos poniendo fecha y domicilio, de manera que aquel hoy de la sinagoga de Nazaret pueda ser percibido como algo actual, algo que tiene que ver con la vida de los hombres, como anuncio de buena noticia, como sacramento de vida para las personas que Dios nos pone delante. ¿Me había don Demetrio que va a añadir alguna cosita? Sí, decir que el sacerdocio es único, el de Jesucristo. Y diríamos que es el sacerdocio pluscuamperfecto en cuanto al sacerdote y la persona y en cuanto al sacrificio que realiza, que es la ofrenda de su propia vida. Pero esa prolongación del sacerdocio de Cristo después en la Iglesia tiene un cauce diferente. Por el bautismo todos participamos de ese sacerdocio, lo que llamamos el sacerdocio común, el sacerdocio del pueblo de Dios, y por el sacramento del orden participamos los ministros para hacer presente a Jesucristo cabeza de su Iglesia. Es una diferencia esencial y no solo de grado, pero es una diferencia que está al servicio, un sacerdocio del otro, un sacerdocio ministerial, a servicio del sacerdocio común, y el sacerdocio común no sería posible sin el sacerdocio ministerial. Y ambos concedidos por distintos sacramentos, sacramento del bautismo, sacramento del orden. Es importante, y quiero subrayar esa diferencia, porque quizá en nuestros tiempos pues no se ha insistido suficientemente, y aquí todos, como que todos somos iguales y participamos del sacerdocio de Cristo. Pues sí, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Es decir, hay una participación por el bautismo y hay otra participación por el sacramento del orden, que es la que capacita para hacer presente Jesucristo como cabeza en su Iglesia, que suscita la ofrenda de los demás fieles por el bautismo. Bueno, pues yo creo que hemos puesto un primer punto para abordar este documento. Hemos ido un poco a sus fuentes teológicas, a las fuentes teológicas de lo que es el sacerdocio. Vamos a tener pues un momento de descanso y continuamos enseguida. Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los sanará. Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz. Y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, más abrazo contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Quiero ser, aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, quiero ser. El sacerdote es vital para la Iglesia y el mundo. Es imprescindible no tanto por lo que hace, que es mucho importante, cuanto por lo que es. Prolongación y sacramento de Jesucristo, el buen pastor, el sumo y eterno sacerdote. Año sacerdotal, Cristo cuenta con vosotros. Continuamos en este programa especial, con motivo del año jubilar sacerdotal, en el que me acompañan don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, y don Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca. Estamos comentando el documento sobre el directorio sacerdotal, el directorio para el ministerio y la vida de los sacerdotes. Es un primer programa, tendremos más si Dios quiere. Hablamos ahora de la dimensión eclesiológica del sacerdocio. Aquí comienza este apartado del directorio distinguiendo que el sacerdocio está en la Iglesia y ante la Iglesia. A don Demetrio le pediríamos que nos explique estas matizaciones que así, escuchadas desde fuera, pues uno no se entiende fácilmente. ¿Qué significa que está en la Iglesia y ante la Iglesia? Pues significa que el sacerdote no es un ser extraño, sino que brota en la Iglesia. Su comunión profunda es, ante todo, con la Iglesia, con todos los miembros de la Iglesia, con los pastores de la Iglesia, el obispo, el papa, etc., ¿no? Ese en la Iglesia hace que el sacerdocio ministerial no sea como, digamos, la externación de un trabajo que pedimos que un grupo de personas nos haga un servicio que tenemos que hacer en la Iglesia, sino que brota de dentro de su propia entraña y está al servicio de la Iglesia. Y el sacerdote ordenado por el sacramento del orden está ante la Iglesia, coram ecclesia, es decir, está ante la comunidad cristiana que en él se mira como en un espejo. Si el sacerdote es alter Christus, otro Cristo, la comunidad cristiana, mirando al sacerdote, tiene que descubrir los rasgos del buen pastor, que es Jesucristo, que se entrega y que da la vida por las ovejas. Por tanto, está dentro de la Iglesia y al servicio de la Iglesia, pero estando dentro de la Iglesia está puesto al frente y está puesto como aquel en quien ha de mirarse toda la Iglesia, porque ven en él los rasgos del propio Jesucristo buen pastor. Bueno, y al mismo tiempo el documento también introduce otro aspecto. Dice que el sacerdote es partícipe, en cierto modo, de la esponsalidad de Cristo. ¿Cómo entendemos esto, don Jesús? Bueno, dice el documento muy bien, además, habla de la esponsalidad, no la nupcialidad, sino la esponsalidad. Digo porque el matiz, en el pueblo de Dios algunos son llamados a vivir nupcias en la vocación matrimonial. Sin embargo, la esponsalidad es un concepto mucho más amplio, que sea cual sea nuestro camino vocacional, estamos llamados de alguna manera a vivir esponsalmente nuestra vida cristiana. Y de un modo explícito, los obispos y participando de ese ministerio también los colaboradores nuestros, los presbíteros. La esponsalidad hace referencia a una pertenencia. Es decir, no solamente estamos trabajando por las cosas del Señor, trabajando por la Iglesia como si fuéramos funcionarios, cualificados, diligentes, pero funcionarios al fin y al cabo. Aquí se introduce un término afectivo, que es el cómo trabajo yo por las cosas del Señor y cómo me posiciono yo ante esa iglesia que es la esposa de Jesucristo. El número, ese número 13 al que tú hacías referencia, habla, citando la carta a los Efesios, donde se habla de Jesucristo y su esposa, cómo Cristo se entrega a esta esposa, es decir, por la palabra y los sacramentos la está continuamente regenerando. Y se ocupa el Señor de hacerla más bella a esta esposa que es la Iglesia, y la cuida y la nutre con enorme solicitud. Esa actitud que tiene Cristo hacia su esposa, de cuidar, de nutrir, de embellecer, es la que se nos transfiere a nosotros, los sacerdotes, seamos obispos, seamos presbíteros, porque esa misma relación es la que tenemos que llevar adelante cuando miramos a la Iglesia. Es la pertenencia al Señor, amando lo que el Señor ama. El sacerdocio nuestro nos vincula a Jesucristo sacerdote para amar lo que Él ama y para amarlo como Él lo ama. Y esta es la esponsalidad. Porque si no podríamos quedar, y a veces lo detectamos, posiblemente en el ejercicio del ministerio sacerdotal, en sacerdotes que hemos conocido, súper trabajadores, pero que se les ve y se les denota su trabajo una fatiga, y denota un desgaste creciente, y denota a veces un desencanto, como si fueran funcionarios que están esperando la jubilación, porque están ya bastante desgastados. El amor no se jubila, el esposo y la esposa no se jubilan, por más que en el andar del tiempo y en esa historia de amor las expresiones, los gestos, cambien lógicamente, pero la pertenencia nunca, nunca declina. Puede cambiar el modo de pertenecer y el modo de expresar esa pertenencia del corazón, del afecto, pero no la pertenencia. De manera que a esto estamos llamados, y es lo que está significando, que participamos de la esponsalidad de Cristo, amando lo que Cristo ama y como Él lo ama, amando a la Iglesia y como el Señor ama a su esposa en la Iglesia. Voy a contar una anécdota a raíz de lo que está diciendo don Jesús, que es la siguiente. Recuerdo que en el día de mi ordenación episcopal, que ya van para 3 añitos, que aquí el tiempo corre que vuela, pues me acuerdo que las palabras que suele decir el obispo, expliqué que este anillo que se nos entrega, se nos pone a los obispos el día de la consagración, significa precisamente el desposorio nuestro con la Iglesia, imagen de Cristo, ¿no? Pero recuerdo que comenté que debajo de este anillo se esconde otro anillo. Se esconde el anillo nupcial nuestro con Cristo, es decir, somos esposos de la Iglesia porque al mismo tiempo tenemos también un desposorio con Cristo. En nosotros como que se compaginan las dos cosas, ¿no? A un nivel interior tenemos una esponsalidad con Cristo, como tiene una religiosa, pero a nivel sacramental tenemos una esponsalidad con la Iglesia. Comenté eso, y luego cuando pasaba la gente a saludar al obispo, después de la celebración, todo el mundo pasa y le besaba el anillo, y una señora me agarraba el anillo y decía, ¿y dónde está el otro debajo? Quería buscar el otro anillo físicamente presente, y me tiraba del anillo, ¿no?, para buscarlo. Pero es hermoso ver las dos cosas, ¿no? No podemos ser esposos de la Iglesia si al mismo tiempo no estamos desposados con Jesucristo, ¿eh? Son dos misterios que están perfectamente engarzados. Ese otro anillo que va por dentro, como las mejores procesiones, son eso, las que van por dentro. Bueno, avanzamos un poco más. Antes, don Demetrio ya ha hecho una distinción entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Hablaba en concreto de la autoridad la autoridad como un misterio de amor. Existe una autoridad como misterio de amor. A veces lo de la autoridad es mal comprendido. Algunos lo perciben como un, digamos, como una introducción en la Iglesia de esquemas. Yo quería que antes que pasamos a ese punto, habláramos del tema del sacerdocio, su dimensión universal y su dimensión de encarnación en una diócesis concreta. Tenemos perfecto tiempo y libertad, o sea que hagámoslo. Sí. Lo digo porque me parece importante que el sacerdote pues no es un ser aéreo, sino que su vocación nace, es acompañada y madura en una comunidad cristiana, en una diócesis concreta. Y por tanto, el sacerdote cuando es ordenado parece que es pues fruta del lugar y para el lugar simplemente. Y sin embargo, la Iglesia aquí en este punto nos dice que ciertamente de la familia y de la comunidad cristiana provienen las vocaciones, pero el sacerdote por el sacramento del orden queda, diríamos, destinado a la Iglesia universal, viviendo y sirviendo en una Iglesia diocesana particular. Pero que la dimensión más honda y profunda del sacramento del orden, que al sacerdote le convierte pues eso, en ministro del Señor, es una dimensión universal, principalmente, y se concreta lógicamente en una diócesis a la que sirve y en la que puede y debe estar incardinado. En principio, un sacerdote no es un individuo que va de acá para allá y puede estar donde él quiera y hacer lo que le parezca, lo que canónicamente se dice un clérigo vago, ¿no? En el sentido de que va de un lado para otro. No existe esa figura, sino que el sacerdote está incardinado en una iglesia particular, en un presbiterio concreto, bajo la autoridad de un obispo y al servicio de una comunidad cristiana, la diócesis. Pero el sacramento del orden le ha abierto de par en par la universalidad de la iglesia. Porque la iglesia, por su propia naturaleza, es misionera. Y por tanto el sacerdote recibe la misión de evangelizar en el mundo entero. Para el mundo entero se concreta en un lugar donde el individuo está. Y creo que es importante armonizar ese aspecto universal y particular. De manera que el sacerdote no se limite al horizonte de su diócesis o de su parroquia o de su campanario, sino que sepa que por su ser sacerdote ha de ocuparse por la Iglesia universal y por el sentido misionero de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y por otra parte, no ande divagando, pues yo soy sacerdote de la Iglesia universal, pero no sé dónde radico y dónde estoy. La incardinación significa eres miembro de un presbiterio universal que colabora con los obispos, pero estando concretamente en una diócesis bajo este obispo concreto. Dimensión universal, dimensión particular, que un sacerdote es importante que la viva con esta perspectiva misionera y con esta concreción de la diócesis en la que trabaja. Bueno, eso de alguna manera nos libera de dos peligros, ¿no? El peligro de que alguien pues vaya de flor en flor por ahí dando vueltas, pero no esté inserto en un lugar determinado y no se encarne y no se entregue, pero al mismo tiempo también nos libera del riesgo de tener pues una visión totalmente ilimitada por estar inserto en un lugar y no tener corazón universal y no tener perspectiva universal, ¿no? Dos riesgos que podrían ocurrir a ese respecto. Es que la Iglesia es universal y es particular, pero primeramente es universal. Los apóstoles son constituidos apóstoles de la Iglesia universal. La comunidad primera son los 12, que es universal. Y luego ellos van por distintos lugares e instituyen iglesias particulares. De hecho, se suele decir, no sería correcto decir la Iglesia, por ejemplo, de Tarazona, sino la Iglesia católica en Tarazona. Así es. Que es un matiz importante. Que peregrina en Tarazona. Porque la Iglesia es universal. Eso es importante porque la pertenencia a la Iglesia también para los fieles, ¿no? Es una pertenencia que abre los pulmones y abre horizontes y nos hace ver y hemos de latir pues con el corazón de la Iglesia universal. Eso es muy importante desde el punto de vista misionero y hoy día lo favorece la globalización en la que vivimos, ¿no? Pero vamos, eso es una entraña propia de la Iglesia fundada por el propio Jesucristo. Ahora bien, esto se concreta en el lugar donde uno está trabajando. Ahí es donde debe dar el callo, diríamos, y entregar su vida. ¿Alguna cosa más quería añadir, don Jesús? No, esto que iniciabas antes, como al hablar de la autoridad como el oficio del amor, sí. Moris officium, son dos tentaciones que apunta el documento que vale la pena ahora subrayar, porque estamos ante esa grey que el Señor nos confía como pastores, como sacerdotes, y señala dos tentaciones. Una que puede ser la de tiranizar a la grey, y la otra podría ser la de, en un malentendido, democratismo, introduciendo la relación entre el sacerdote y esa grey. llama la atención a propósito de esa tiranización como tentación, de que te posesionas de ese rebaño y marcas, proyectando sobre él tus ideas, tus pretensiones, estás tiranizando. La imagen que emplea Jesús en este sacerdocio del Nuevo Testamento que él encarna es la imagen ya del Antiguo Testamento tan rica del buen pastor. El buen pastor que sabe cómo se llaman las ovejas, que las lleva por cañadas y aunque estén oscuras no se caen, que las cuida, que incluso llega a dar la vida por las ovejas de ese rebaño. Claro, eso se contradice con una actitud tirana o tiránica respecto de esa grey. En el Evangelio, la exclamación llena de estupor de las personas que escuchaban a Jesús, o que contemplaban sus milagros, o que sencillamente le acompañaban un tramo de esa subida larga a Jerusalén, es que muchas veces quedaban asombrados y apostillan como una especie de estribillo: este maestro habla como quien tiene autoridad. ¿Qué significa hablar como quien tiene autoridad? Bueno, la palabra autoridad viene de un verbo latino y de un verbo griego también, augeo, que significa literalmente aupar. Es decir, la autoridad es la que a ti te ayuda a auparte, a crecer, por ende, ¿no? No es una autoridad que te acorrala, no es una autoridad que te aplasta, no es una autoridad que te aliena y te desajena, sino una autoridad que te permite crecer, que te permite ser tú mismo según el proyecto de Dios en ti. Esa es la autoridad. De manera que las personas que escuchaban a Jesús veían que el corazón se dilataba y que el horizonte de libertad era más pleno y que la gracia realmente purificaba y llenaba de novedad esa vida. Cuando ante una muerte, ante cualquier desafío que cotidianamente nos presenta la vida y que están escenificados pues en unos niños que juegan en la plaza, en una pobre viuda que va a entregar a su hijo único, otra viuda que echa lo que tiene para vivir en el cepillo del templo, o un Zaqueo que con sus abusos se había hecho rico, ¿de qué manera? O una Magdalena que tenía moral distraída y vivía la mujer como vivía. Para todos tenía Jesús una palabra, y ante todos, y todos escuchando a Jesús, crecían. De manera que, frente a la tiranización, la entraña del buen pastor, con esa autoridad que permite que crezca nuestra vida según el proyecto de Dios en cada uno. Esta sería la actitud por parte de un sacerdote buen pastor. La otra tentación, la del democratismo, sería pues el que tanto respetamos, entre comillas, ¿no? Tanto respetamos al otro y al rebaño, a la grey que se nos confía, que al final no le damos la vida, sino que dejamos que crezca, que camine y deambule por donde tira la corriente. Y entonces un abuso tiranizador sobre esa grey aplasta y acorrala y no permite vivir, y una irresponsable desinhibición de ese rebaño y de esas personas concretas tampoco les ayuda a vivir, justamente por este democratismo. La Iglesia no es una democracia. Yo a veces lo digo hablando a la vida religiosa y hablando también en mis diócesis a mis hermanos sacerdotes. La Iglesia no es una democracia, es mucho más. Es una comunión. Y por tanto, la relación que hay no es en torno a una verdad que nace del seno de nuestras urnas. Y la verdad no la constituimos a mano alzada y por mayorías absolutas. La verdad es una persona que tiene rostro, que coincide con el mismo Dios. Es una verdad buscada, una verdad discernida, una verdad abrazada y una verdad anunciada y defendida. Don Demetrio, ¿quiere añadir algo más sí, al respecto? Sí, este aspecto del democraticismo me parece muy importante hacer una prolongación de la reflexión que viene haciendo don Jesús. La Iglesia valora todos los méritos de la cultura democrática y todo lo que ha aportado a la sociedad civil, no faltaba más, y respeta pues esa igualdad fundamental de todos los hombres, etcétera, ¿no? Pero la Iglesia no se debe a los votos, no se debe, diríamos, al consenso popular, sino que la Iglesia no tiene más señor ni más soberanía que su Señor Jesucristo. Y por tanto el sacerdote, que es un don de Cristo a su Iglesia, brota no del, digamos, del consenso de la comunidad, sino que el sacerdote y el obispo son un don de Cristo para su Iglesia, y aquí el único Señor es Jesucristo, al cual todos debemos obediencia, pastores y fieles. Y por tanto, en los organismos que hoy existen y que la Iglesia promueve, de consejos pastorales, consejos presbiterales, consejos en los asuntos económicos, etcétera, no se trata de una democratización para mermar la autoridad del obispo, sino de una participación en esa autoridad del obispo, dejando siempre a salvo que por encima de tales organismos e incluso del propio obispo está nuestro Señor Jesucristo, al que todos debemos obediencia, porque Él es nuestro único maestro y nuestro único Señor. Quizás, claro, nos falta, yo creo que aquí hay un problema, que es que transferimos automáticamente a la Iglesia una mentalidad pues extraña a ella, ajena a ella, y por eso a veces no se entiende el ser de la Iglesia. De todas maneras, yo voy a concluir diciendo que yo suelo comentar que la Iglesia, ciertamente, como ha dicho don Jesús, no es democrática, porque tiene una estructura que tiene a Cristo como cabeza, y sacramentalmente Cristo nos ha transmitido el ser pastor hacia nosotros, pero yo comparo lo que es la Iglesia con el hacer del mundo. Y yo suelo decir que en el mundo, por ejemplo, político, creo que muchos oyentes convendrán conmigo en el que, en nombre de la democracia, si pide un voto, muchas veces se engaña para que ese voto sea dado. Una vez que ha sido votado, ese voto es secuestrado, secuestrado. Y yo creo que en el seno de la Iglesia, donde ciertamente no hay democracia, sin embargo hay una escucha mucho más atenta de cómo el Espíritu Santo está suscitando muchos dones y muchos carismas que no nacen de nosotros, los pastores, que no nacen de nosotros, que están naciendo pues de los propios fieles, pero que sin embargo la Iglesia los acoge, los escucha y los integra, ¿no? Yo creo que la Iglesia no es democrática, pero tiene en su estructura mucha mayor capacidad, ¿no?, de dar entrada y participación a sus fieles que en la propia estructura política. Yo lo digo con claridad, vamos. Sí, cuando tú dices que no es democrática, y lo he dicho también yo antes, yo tengo dificultades al enunciar una cosa así de provocativa. Sí. Cuando mis oyentes son incluso gente nuestra, gente que está en nuestras diócesis, nuestros grupos, ¿cómo que no es democrática la Iglesia? Pues claro, no es democrática, lo cual no quiere decir que sea dictatorial o que tengamos una relación piramidal, aplastante. Entonces dices, bueno, no es democrática porque la palabra primera a escuchar es la de Jesucristo. Y por eso en comunión nos ponemos en esa actitud de escucha orante, para que la palabra que buscamos no es el juego del consenso entre mi posición y la tuya, o la vuestra y la mía, sino que es nos interesa descubrir la voluntad, el querer de Dios nuestro Señor. Y en ese sentido no es democrática, pero no porque sea dictatorial, sino porque es comunional. Y esta comunión es la que nos permite buscar la voluntad de Dios, escuchar su palabra y discernirla con toda la Iglesia. Se nos echa el tiempo encima y vamos a hacer un último descanso antes de concluir el programa. Para mí no me ve mi Dios, mi pecado quedará oculto al Señor. Olvidé tu ley y a mi alrededor crecieron las sombras y nació el dolor. Dime, dime por qué yo que un día te dejé, me escondí de tu voz, de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Pero fuiste fiel a tu corazón y anegaste mi alma. Bastó una palabra y la luz volvió, tu promesa es eterna, contigo voy, Señor. Dime, de Dios, portador de la fe, contigo a mi lado, oh, qué feliz seré. Tu palabra es la vida, mi alimento es la fe. Si tú vas conmigo, ¿a quién temeré? Sembraré tu alegría. Sacerdotal tiene dos retos importantes: la formación permanente en el clero y la revitalización de la pastoral vocacional. Quizás hoy día, más que nunca, el sacerdote ha de dar razones sólidas y convincentes de la fe cristiana. Por eso es necesaria su formación. Asimismo, el primer promotor vocacional es el mismo sacerdote con el testimonio de su vida. Año sacerdotal. Cristo cuenta con vosotros. Continuamos en este programa especial, programa con motivo del año jubilar sacerdotal, en el que estamos comentando el directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros. Están hoy con nosotros don Demetrio Fernández y también don Jesús Sanz, dos obispos de Tarazona y de Huesca, Jaca, que ya son habituales entre nosotros. Y ven dando un paso más, porque el tiempo corre que vuela. Estamos comentando el primer capítulo de ese documento, que tiene como título La identidad del presbítero. Nos falta por comentar el tema de la comunión sacerdotal. Yo le pediría a don Demetrio una primera intervención sobre qué es la comunión jerárquica, cómo la entendemos y cómo la expresamos también en la Eucaristía. Jesucristo dejó en su Iglesia la vertebración de la jerarquía. La Iglesia no es un molusco, sino que es un vertebrado. Y como tal vertebrado tiene pues su columna vertebral, que es la jerarquía al servicio de la Iglesia. Esto es claro. Y entonces dentro de esa jerarquía es incorporado el presbítero por el sacramento de la orden a la comunión jerárquica. No solo a la comunión eclesial, que es un aspecto mucho más amplio, sino a la comunión jerárquica, es decir, el presbítero en virtud del sacramento de la orden queda vinculado especialmente a su obispo, al cual le debe obediencia y respeto, y queda vinculado especialísimamente al Papa, que es obispo de todos, también de los obispos. Por tanto, esa vinculación de corazón, de afecto, y luego efectivamente en el trabajo, etcétera, es muy importante para el presbítero, de manera que no trabaja por su cuenta en una empresa o en una multinacional, sino que trabaja en profunda comunión con Jesucristo, expresada esta comunión con Jesucristo en la obediencia y la colaboración con su obispo y en la obediencia pues a las orientaciones que el Papa nos da para toda la Iglesia. Yo lo he escuchado a muchos fieles decir cómo suelen gozar mucho cuando ellos participan en la Eucaristía y ven visualizada esa comunión en la concelebración eucarística. A los fieles les ayuda mucho ver cómo el presbiterio concelebra y sobre todo presidido por el obispo, momento en el que se visualiza de una manera muy, muy clara, ¿no?, ese misterio de comunión, de vertebración entre nosotros. La misa crismal allí en mis diócesis, para personas incluso un tanto ajenas a la Iglesia, les supone un anuncio de tal calado, de tal potencia, que ha empezado a ir gente habitualmente pues a la misa y a volver un poco a la Iglesia ante ese espectáculo de belleza, de comunión, que ve particularmente el día de la misa crismal del obispo con todo su presbiterio celebrando la cena del Señor. También esa comunión se expresa no solamente con el obispo, sino también dentro del presbiterio. Lo que también es muy importante, que un sacerdote no sea solitario, sino que tenga una conciencia de pertenecer a un presbiterio y se preocupe de cómo están mis hermanos sacerdotes y esté atento a que alguien está sufriendo, a que alguien está enfermo, a que alguien le ve un tanto pues desvinculado o quizás puede estar pasando un momento de crisis sacerdotal, ¿no? El sentido de corresponsabilidad dentro del presbiterio es muy importante. Y bueno, como tenemos necesidad de avanzar, aparte de esa corresponsabilidad dentro del presbiterio, este documento nos lleva a un tema que para todos nosotros es muy importante, el tema de la pastoral vocacional. Incluso a mí me ha llamado mucho la atención que dentro de esa solicitud para pastoral vocacional llega a decir la siguiente frase, que la voy a leer porque no tiene desperdicio. Dice: es exigencia ineludible de la caridad pastoral que cada presbítero, secundando la gracia del Espíritu Santo, se preocupe de suscitar al menos una vocación sacerdotal que pueda continuar su ministerio. Como diciendo, bueno, por lo menos uno, y si es de docena, docena mejor, ¿no? Es decir, ¿cuánto requiere pues la Iglesia a los sacerdotes que dentro de nuestro sentido de comunión, de corresponsabilidad en la Iglesia, se concrete en ese celo por las vocaciones? ¿Por qué tenemos que darle tanta importancia, no únicamente por motivos de practicidad, porque parecería que uno diría, bueno, es que como hay un momento de crisis, por eso estamos insistiendo, ¿no? También hay una razón teológica. Una razón teológica de la pastoral vocacional. Es muy profundo, puesto que si la Iglesia es vertebrada, tiene que garantizar en primer lugar la sucesión apostólica. La sucesión apostólica viene por el sacramento del orden. Y esto pues no es tarea, yo que sé, de otros, sino que cada sacerdote debe tomarlo en primera persona. Como dice, y acabas de leer este documento, cada sacerdote debe preocuparse por encontrar quién pueda ocupar su lugar, quién pueda continuar su tarea. Y esto, lógicamente, lleva consigo pues el acompañamiento en la vida cristiana de los jóvenes, gastar tiempo y gastar la vida en esa entrega, estar atentos a ver cuando hay indicios de vocación y alentar a muchos jóvenes que se plantean este problema, haciéndoles ver que el ser sacerdote pues es una cosa muy ilusionante y muy bonita, y vale la pena vivirla. No, Jesús, aquí hay una frase que comenta el documento que te la lanzo para tu comentario, y dice: la mejor pastoral vocacional es la conciencia clara de un presbítero de su propia identidad, la coherencia de vida, la alegría sincera y el ardor misionero. Dice que esa es la mejor pastoral vocacional. Sin duda, es el mejor cartel. Bueno, Dios tiene muchas maneras de llamar a las personas a ese camino para el que cada persona ha sido creado, ¿no? Pero normalmente Dios llama a una vocación a través de quienes viven esa vocación, que viene a resultar como una especie de reclamo. No es que yo fuerzo a un joven, por ejemplo, a que venga al seminario, pero viviendo yo gozosamente, ardorosamente, con esta pasión misionera, mi vocación sacerdotal, suscito en el otro pues una atención, una santa curiosidad, o incluso un planteamiento de decir, ¿y si Dios me llamase? O que parcialmente, al menos, viéndome a mí celebrar, viéndome vivir mi existencia sacerdotal, sea más fácil que la otra persona se reconozca diciendo, pues yo tengo en común con este sacerdote que me gustaría vivir como él vive y celebrar como él celebra. Cuántas historias vocacionales en sacerdotes, ciertamente la mía, tiene detrás el ejemplo de un sacerdote que, siendo incluso niños, ha suscitado, simplemente por la vida de ellos, ha suscitado en nosotros esta especie de curiosidad que termina siendo pregunta: Señor, ¿qué quieres de mi vida? Y finalmente el paso siguiente a decir sí a lo que Dios pide para mí. Yo suelo decir que ciertamente la vocación la da Dios, pero que suele servirse de algún espejo para dárnosla. Y todos tenemos esa conciencia, como decía don Jesús, ¿no? Que habíamos tenido santos sacerdotes en nuestro entorno que nos han hecho enamorarnos del sacerdocio de Jesucristo y estar abiertos a la posible llamada de Jesucristo. Habría, fíjate, José Ignacio, habría también una posición justamente opuesta que nos reclama a nosotros a la responsabilidad, que vivir mal el sacerdocio, que vivir sin ardor misionero, sin alegría, sin gozo, sin gusto, puede ser una manera de espantar en un espejo quebrado y roto. De manera que ahí tenemos una responsabilidad para ser ese espejo, en donde con transparencia dejemos que otro pueda suscitar una llamada. Muy brevemente le pediríamos a don Demetrio que, para concluir este capítulo y no nos dejemos ningún apartado importante en el tintero, aunque sea cambiar de tercio, habla y concluye el primer capítulo el directorio hablando del compromiso político y social del sacerdote. ¿Un sacerdote qué tipo de compromiso político social puede tener y no debe de tener? Pues siendo ciudadano de este mundo, lógicamente le interesa todo lo que existe en este mundo. Es un ciudadano más. No se desinteresa de los problemas de este mundo y ayuda a las personas que están en su entorno a que vean y tomen las opciones que deban tomar. Pero la Iglesia nos recuerda continuamente que el sacerdote no debe tomar partido, porque el sacerdote, por su propia misión, ha de ser el hombre de la comunión y de toda la comunidad. Y desde el Evangelio pues se pueden tomar distintas opciones políticas y partidistas, sindicales, etcétera, ¿no? El sacerdote no debe estar implicado en ese partidismo, porque en vez de ser el hombre de la comunión, lo que haría sería tomar partido y al tomar partido dividir la propia comunidad. Así concluye este primer capítulo un párrafo que dice: la reducción de su misión a tareas temporales, puramente sociales o políticas, ajenas en todo caso a su propia identidad, no es una conquista, sino una gravísima pérdida para la fecundidad evangélica de la Iglesia entera. ¿No, Jesús? Sí, yo quería añadir, evidentemente que esto es como lo habéis dicho, que a veces se dice que hace política el cura o el obispo porque defiende una serie de valores que pueden coincidir parcialmente con el programa de tal o cual partido. Yo creo que cuando defendemos la vida, cuando defendemos la libertad en la enseñanza, cuando defendemos la familia, cuando defendemos la libertad de la Iglesia, no estamos siendo la expresión religiosa, eclesial, de tal partido. O no somos la oposición de aquel otro partido que esto mayormente niega. Sino que con toda la libertad del mundo, luchamos por estos valores que están insertos en el corazón del hombre y en la gran tradición cristiana. No hacemos política de partido, sino que buscamos acompañar a nuestros fieles, instruyéndoles en comunión total con la Iglesia y con su magisterio, en lo que le permite en este mundo de hoy ser ciudadanos, ser hijos de este tiempo, siendo hijos de la Iglesia e hijos de Dios. Pues bueno, sin meternos en política y al mismo tiempo sin perder la libertad para predicar todo lo que el Señor quiere que prediquemos, aunque seamos acusados de cosas falsas, ni más ni menos. Ese es nuestro lema. Bueno, la identidad del presbítero. Este ha sido el primer capítulo. Porque somos, porque hemos nacido de Cristo, porque hemos sido llamados por Él, estamos llamados a dar la vida al mundo. El mundo necesita la vida de Cristo, que especialmente es transmitida sacramentalmente a través del sacerdocio. Prometemos continuar, si Dios nos da la gracia. Mis queridos hermanos, yo os pido también que hagamos el servicio de terminar el comentario de este directorio. Muchísimas gracias, don Jesús, muchísimas gracias, don Demetrio, por participar, porque creo que el año jubilar sacerdotal se merece que hagamos algunos programas especiales. Pues aquí nos tienes. Mañana, a la misma hora, continuaremos con el auxilio del Señor. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.